esplendor. Pero nadie quiere bailar contigo, porque tú eres mala, eres mala, mentirosa y traicionera. Y a los hombres enamoras con tu cara de muñeca. Eres mala, eres mala, mentirosa y traicionera. La mejor, y al formar la rueda, tu cuerpo danza.